Call 1-800-JUGS-EMPIRE for your beaches, patch, and anything you need. Esto es una canción de Shooks Empire. Yo me siento sosa, tú quieres mi cosa. Quieres la tarde, yo quiero otra cosa. Quieren ser actual, pero yo estoy en la onda. No pueden decir nada porque lo dejo en la lona. No soy idioto, no, no. Te quieren ver bien hasta que te ven mejor. Pero de eso no me preocupo, no, no. Recorrer en mis venas, ¿qué podés esperar? Yo ya nací estar, yo ya nací estar. Yo soy un solitar, yo soy un solitar. Caigo a su casa con boxer de Dragon Ball. Esa fue la clave pa' poderla enamorar. Truco no me gusta, quiero una mil de verdad. Ya, ya, quiero una mil de verdad. La Argentina va a explotar porque yo llego al blog. Lo trajo el Dark 17 y lo traje yo. La ropa que uso es la misma que usa Dios. Gloria al doctor, el chiqui Falquitina. No podemos parar, no nos intentes frenar. Puta, esto es blog, esto es lo de verdad. Me fumo el mundo, me fumo la galaxia. Le dije a mi vieja como yo soy un actor. Puede que falte bastante, pero va a llegar. Va a llegar seguro porque esto es lo de verdad. Ya, yeah. Esto es lo de verdad.